y muchas veces es porque a veces por las cuestiones de cultura, pues la familia vende a las hijas, ¿no? O las entrega a gente que ni siquiera conoce, ¿no? Por saber, porque van y les ofrecen un trabajo donde van a estar ganando dinero y la gente confía tan fácilmente en dejar a sus hijas en manos de alguien que no conoce, ¿no? A veces porque también van hombres que las enamoran, lo que nosotros llamamos los padrotes, ¿no? Donde van y les prometen que se van a casar con ellas y que las van a sacar de la pobreza en la que se encuentran, ¿no? Y otras tantas pues son robadas, literalmente. Entonces en este taller se dio lo que es lo que Brigada Callejera está haciendo con la campaña, desde historietas de que hemos conocido de compañeras que hemos ayudado a recuperarlas, historias reales para sensibilizar a la población con imágenes muy explícitas, muy coloridas y con un lenguaje sencillo. Hicimos unos audiocuentos también para que la gente que no sabe leer pues pueda también estar pendiente en lo que está sucediendo, ¿no? Y que no las agarren de que no sabían, ¿no? En este taller también se habló de cómo hacer en los que estamos aquí para lograr una red, porque pues solos no podemos. O sea, hay mucho problema y yo creo que entre todos podemos lograr cosas más interesantes, ¿no? Hicimos con algunos compañeros un plan de trabajo para ir a sus comunidades. Algunos se comprometieron que tienen radios libres en pasar los audiocuentos e invitar para hablar del tema. Entonces yo creo que esto va a ayudar un poquito también para pues de verdad hacer realidad esto, ¿no? Como decíamos, no podemos acabarla así, sino ir empezando a trabajar y a trabajar, ¿no? Sin parar. ¿Y cómo se sintieron ustedes la respuesta en ambos talleres de las personas asistentes al encuentro? Pues yo en el de erotización del cuerpo, yo traje material para 30, que supuestamente era el límite para los talleres. Pero pues me sorprendió porque el salón estaba a reventar, había gente todavía afuera. Trajimos unos regalitos para darles, no alcanzaron todos, unos se tuvieron que llevar una cosa y otros otra. Y hubo muy buena respuesta y comentarios de los compañeros, muy participativos. Y pues también ahí exploraron que realmente su cuerpo nunca lo disfruta, ¿no? Siempre lo traen en chinga, lo traen como que saben todo y sin embargo ahí pues también expusieron algunas dudas que tenían, ¿no? De hecho, ya al terminar el taller, varia gente nos fue parando en el camino y a la hora de la comida y todo, comentarios ya más personales, ¿no? Yo creo que eso es lo más satisfactorio porque pues un taller lo puedes dar y ya, ¿no? Pero que la gente te confíe cosas, pues eso es lo más chingón. Y como el de hoy también, salió un caso de una señora, ¿no? Que a su hijo se lo había robado y lo pusieron a prostituirse, porque ahí pues no se puede decir trabajo. Entonces ella nos contaba su historia de cómo había logrado y que hasta la fecha pues sí lo pudo recuperar de la gente que se lo quitó, pero no ha podido recuperar el alma que perdió, ¿no? Porque pues en drogas y otras cuestiones que ya se adentró, ¿no? Entonces, pues quien ha vivido o ha estado cerca de este tipo de problemas, pues sabe que no es fácil, ¿no? Que nos estamos enfrentando sobre el monstruo de las siete cabezas. Y también el taller de hoy, pues hubo mucha participación de parte de las compañeras y los compañeros. Esto ya llevamos manejándolo aquí como 2 años con ellos, como brigada desde que empezamos, desde hace 22 años. Y eso me dio gusto porque a veces decía y así como que, ay, ¿no? O sea, ¿eso qué tiene que ver con la revolución? ¿Eso qué tiene que ver con los movimientos anticapitalistas, no? Y parece que cada vez ya les va cayendo más el 20 a la gente. Y ya por último, no sé si nos quisieras dar como una visión general de lo que han visto en el encuentro. Pues este encuentro para nosotros ha sido un esfuerzo de parte de todos los que lo hemos estado organizando, porque ya veíamos que a veces pues la gente espera a que digan, ¿no? Y no nos organizamos desde abajo. Entonces, este encuentro trae para también conocer otras experiencias de otros lugares, tanto de nivel nacional como del extranjero, donde ya también hemos venido trabajando en conjunto, porque hay políticas que vienen desde arriba, desde otros países, que están perjudicando no nada más a México, sino a otros lugares, ¿no? Y que hemos hecho alianzas. Por ejemplo, mucho de nuestro material se ha traducido a italiano, a brasileño, a portugués. Ajá. Y eso para nosotros, puta madre. Ya han venido compañeras de trabajadoras sexuales a conocer la experiencia, a conocer la clínica, a platicar con otras compañeras. Y eso, pues, digo, la verdad que chingón, porque es cuando uno se da cuenta que a veces las fronteras no importan, ¿no? Se putean aquí, se putean allá y se putean a medio mundo, ¿no? Y el encuentro también nos ha gustado porque sin recursos económicos de nadie, sino que cada quien pagó su pasaje, lo de la comida, todo lo que significa hacer esto realidad. Eso también porque estamos hablando de la autonomía, ¿no? Estamos luchando por eso. Entonces, tenemos que empezar desde uno, ¿no? La organización de que entre todos, por la limpieza, la comida, la vigilancia, digo, ¿no? Más participativo, ¿no? Porque lo sienten más de ellos. Y que aquí, pues, ningún partido político cabe, ni queremos. Ajá. Yo creo que si te has dado cuenta en todas las mesas de trabajo y en todas las plenarias, la gente ha sido bien clarito. Y es a la gente que se han puteado, ¿no? Porque no tiene un pie aquí y otro pie allá. Más bien es gente que ha decidido ir ellos mismos haciendo sus propios trabajos sin depender del gobierno y sin depender de los partidos, ¿no? Entonces ahorita estamos con, yo creo que ha sido un buen trabajo y de parte de todos, porque cada quien también puso en la mesa lo que cada quien sabe hacer, ¿no? Cómo lo hace. Tal vez hay gente que no sabe cómo empezar, pero esto puede servirle, ¿no? O cada quien se va identificando con alguien para poder hacer ese clip, ¿no? Y poder trabajar y no estar solos. No, pues que yo invito a la gente a que empiece desde su casa a cambiar lo que no nos gusta a la calle y en la colonia. Y ya luego abrir a otros lugares, ¿no? Para que veamos que sí es posible hacerlo. Y no nada más pagar impuestos sin que nos tomen en cuenta, porque pues todas las leyes se hacen para chingar al pobre, no para ayudar.